Yo creo que a todos los artistas del mundo les gustaría realizar un festival de Viña. Ojalá que nuestras canciones estén al nivel para ese festival y ojalá que algún día nos llamen y sea del agrado de toda la gente.